¿Se hablaba del domingo ahí en la galería? 24, ¿dónde no se hablaba? Todo el tiempo. ¿Dónde no se hablaba? Todo el tiempo se hablaba, se hacían hipótesis, se tenía repentinas euforias, depresiones, bueno, de todo. Subas y bajas emocionales. ¿Y ahora estás arriba o abajo? Estoy en un término medio, después de haber estado bastante en el quinto sótano, fui remontando. Y me parece, con fe, con optimismo. Sí, con fe, con optimismo, y me parece que me gustó mucho la reacción, una especie de reacción. No sé si va a alcanzar para revertir algunos resultados que se comentan, pero me gustó mucho, ¿no? Hubo una pelearla que me parece muy genuino y que es positivo más allá del resultado en sí. Sí, sí, yo creo que muchas de estas manifestaciones que hubo, tanto las más formales, entre comillas, cuando se juntaron las plazas en el obelisco, sí, como las manifestaciones espontáneas y caseras de, sí, pegar un papel en el ascensor, hablar con cada taxista al que te subís. Lo cual es un peligro. Es un peligro, pero hay que convencer. Yo he ganado 5 votos de taxistas. Esos valen doble. Sí, absolutamente. Y todo eso, de alguna manera, no solamente apuntan o no solamente se las debe leer electoralmente, ¿sí? Pensando en el resultado de mañana, sino creo que es una señal de alerta para quien sea que gane y le toque, sí, gobernar, digamos, porque es habla de una ciudadanía que no está letargada, que no está que no le da todo lo mismo, ¿sí? Sino que tiene una serie de reivindicaciones que quiere. A ver, yo creo que no se salió por un candidato, sino que se salió porque la gente quiere mantener ciertas cuestiones, mantener cierto nivel de vida, mantener ciertos derechos que se tienen y que no los va a dejar tan fácil. Y eso creo que es algo que deberían tomar nota los dos, sí, es verdad. Gane quien gane. Muy cierto. No se salió por una persona ni por un partido político. No solamente por eso. ¿Qué? Claro. No solamente por eso, claro. Se salió en defensa de algo que se tiene. Sí, derechos adquiridos. Después, una cierta sensación de encrucijada también hay que respetar, ¿no? Las posiciones contrarias son legítimas, son realmente legítimas. Y me parece que me hace acordar a mí, personalmente, yo viví una situación así un poco de angustia en algún momento. Me pasó en el 2003, cuando yo veía... ¿La angustia cuándo es la angustia? ¿Por perder? No, por perder lo que uno piensa, porque el otro puede estar sí. Uno puede estar equivocado y el otro tiene razón. No es tanto eso, sino sentir que lo que se está discutiendo es la discusión verdadera o hay otra discusión que se mete con la otra discusión, ¿no? A mí me pasó en el 2000... Claro, el ruido blanco. En el 2003 me pasaba eso también, que yo sentía que había habido un cambio después de la devaluación y durante el 2002, y que eso venía en crecimiento, una recuperación del país, y que se podía llegar a cortar si se volvía a lo que a lo previo al 2002, ¿no? Y en cambio había otros candidatos, para no decirlo uno solo, que sí, que planteaban mejorar eso que se estaba haciendo. Sí. Pero no estaba tan claro eso, porque también estaba muy fuerte la antipolítica, sí, estaba muy fuerte las asambleas, estaba muy fuerte el 501, me voy 500 kilómetros, el escepticismo, estaba muy fuerte la idea de que se vayan todos, estaba muy fuerte la idea de que la política es corrupción, que no deja, es bastante cierto. Pero esa idea que yo estaba viendo no estaba del todo presente. Sí, era el debate central. Claro, en un momento se empezó a ver el debate central. Cuando corría el riesgo de que el balotaje se hiciera entre Menem y López Murphy. Y ahí hubo una reacción diciendo, no, pará. No, no, como que entre uno honesto y otro corrupto y los dos neoliberales, no. Entonces ahí hubo una reacción que eso me dejó más tranquilo y ahí por lo menos se pudo discutir la cuestión económica, que creo que siempre es lo más importante. Sí, creo que algo parecido pasó acá después del 25 de octubre. Claro, parecido. Porque hasta el 25 de octubre el eje de la discusión era otro, si bien, claro, el trasfondo económico estaba, sí, pero se había instalado esa cosa de cambio, continuidad, claro, etcétera. Y creo que a partir del 25 de octubre se pudo instalar más claro que había dos modelos distintos. Creo que de uno de los espacios hubo como cierto relajamiento, uh-huh, entonces se soltaron más algunas lenguas, empezaron a decir más lo que pensaban hacer, sí, y eso permitió que se debata más honestamente la alternativa. Esperemos que mañana el pueblo argentino con, sí, sabiduría termine eligiendo y aceptar, la opción y esperemos que el que no gane acepte el resultado y no empiecen con pataletas y judicializar una elección que sería un retroceso enorme para todos. Sea quien sea el que haga sea eso. Sea quien sea, absolutamente. Lo remarcamos para que no haya ningún tipo de duda de duda de eso. Así que bueno, veremos. Vamos a ver qué pasa. Viene.